Vámonos. Paso el día bailando, nada más salir del currero, ella ya me está esperando. Bailando, todos los días con lo mismo, te lo juro por mi madre, que esto ya me está afectando. Ni un minuto me deja a mí respirar, está acabando con toda mi vida social. Y eso un montón de mi coleguita, el rato con ellos, con mi cervecita, que solía tomarme con ellos después de entrar. Y es que si no bailo se cabrea, y por tal en no escucharla hace uno lo que sea. Y en el salón nos ponemos a ensayar y empezamos a bailar los dos juntos una salsa. Y hago aquí paso adelante, paso atrás, pierdo el compás, siempre tengo confianza y la paz.